pájaro loco, re pa' atrás. Toma, toro, no me alcanzaste, mono. Oye, te toco. Comienzan a bailar y los borrachos la vamos a quitar. Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas la minita, haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas los borrachos, haciendo palmas. Y que le come gratis, bebida gratis, todo gratis. Levanta la mano para que yo te pueda ver. Levanta la mano para que yo te pueda ver. Con la manito acá, con la manito allá. Y la colita, revolviéndola. Con la manito acá, con la manito allá. Y la colita, revolviéndola. Haciendo pasito. Comienzan a bailar y los borrachos la vamos a quitar. Haciendo palmas, haciendo palmas, y haciendo palmas los borrachos, haciendo palmas, yeah. Haciendo palmas, haciendo palmas, y haciendo palmas los borrachos, haciendo palmas. Boquita de mono. Para que yo te pueda ver. Levanta la mano para que yo te pueda ver. Con la manito acá, con la manito allá. Y la colita revolviéndola. Con la manito acá, con la manito allá. Y la colita revolviéndola. El güiro lo puso pulgoso. El apetoso. Yo te pueda ver. Levanta la mano para que yo te pueda ver. Con la manito acá, con la manito allá. Y la colita revolviéndola.